Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para la retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacarles la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima esto, voy para allá. La retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más, Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. Decimoctava temporada. La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas, buenas, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Agustina Sandoval? Bien, todo bien. Acá contenta de estar otro día más en el programa de La Retaguardia. Otra semana más, otro miércoles más que nos encuentra acá, en el medio de este calor en la ciudad de Buenos Aires. Insoportable, la verdad, ya no te deja ni pensar. No hay ventilador, ni aire, ni nada que aguante este tremendo calor. Pero así todo hay gente que todavía dice, aguante el verano. ¿Qué sé yo? Y bueno, viste, gusto es un gusto. Es así, totalmente. Bueno, pero por lo menos tenemos el consuelo de que tenemos un programón hoy, ¿no? Programón. Bueno, en un ratito nada más vamos a estar comunicándonos con San Juan después del terremoto que hubo allá, pero con la particularidad de que vamos a hablar de las minerías, ¿no? De la minería a cielo abierto. Porque la cuestión más de fondo es que, bueno, sin duda un terremoto es algo que debe ser tremendo, que debe ser un susto gigante, súper angustiante, un momento de tremenda tensión, pero sobre todo si estás pensando que puede romperse todo y haber un tremendo derrame de cianuro como ya hubo en San Juan, ¿no? Digo, ahí está todavía más peligrosa la situación, así que bueno, vamos a estar hablando con alguien de la asamblea Hachal No Se Toca, de allá de San Juan, y vamos a ver cómo lo vivieron también en ese sentido. Tenemos también una noticia súper, súper linda. Nos vamos a meter con un poco de arte, ¿no? Pero siempre con la temática que laburamos muchísimo en esta radio, en este programa también, que son bueno, el extractivismo, la minería, los agrotóxicos, la agroecología también. Tenemos un libro que salió, que todavía no se está presentando, pero que ya salió y que ya seguramente se puede conseguir, que es de la editorial Pachamamita Libros. Así que también en un rato nos vamos a meter con eso, ¿no, Sando? Y bueno, con un poco de humor también, ¿no? Sí. Porque bueno. Como vos decís, lo encaramos por el lado del arte, pero también del humor. Sin duda, sí, la verdad que está buenísimo el laburo que hace Martín Crespi y todo el equipo de Pachamamita Libros, que le dan la vuelta a las historias de niños y de niñas hacia estas cuestiones medioambientales. Así que la verdad que es un laburo que está bárbaro realmente. En un ratito estaremos charlando justamente con Martín Crespi. Y tenemos también un nuevo capítulo, ¿no? De radioteatro. Tenemos un nuevo capítulo de radioteatro. Ya la verdad quedan dos nada más, lamentablemente. Pero bueno, hoy tenemos el quinto episodio entonces de Adoquines, las voces de un barrio, del grupo de teatro comunitario Res o No Res, de aquí del barrio de Mataderos. En un ratito nada más. ¿Te parece, Sando? Perfecto. Perfecto. O sea, mejor imposible. Thank you. Bueno, veníamos anticipando que íbamos a viajar a San Juan para hablar, bueno, puntualmente del terremoto que sucedió hace muy poquito, pero también con una particularidad, ¿no? Bueno, en este caso estamos comunicados con Saúl Ceballos, que es de la Asamblea Hachal No Se Toca, porque hay una cuestión ahí que tiene que ver con que, bueno, por un lado, cómo se vivió el terremoto en sí, con todo lo que eso conlleva, con todo el miedo, con todo el peligro, pero a la vez, cómo se vive teniendo el riesgo de que pueda haber un derrame de cianuro por la minería, ¿no? Así que bueno, recibimos entonces a Saúl. ¿Cómo estás, Pedro Ramírez Otero? Soy yo y estoy con mi compañera Agustina Sandoval Lerner. ¿Cómo va? Hola, Pedro. Hola, Agustina. Hola a toda la audiencia. Bien. Acá estamos en Hachal después de justamente un enero muy movido por acá en San Juan. Y bueno, siempre nosotros con esos temores, tanto de los temblores como de los derrames. Se puede decir brevemente que en la mina Veladero de la Basicol y de la Shandongol ya hubo por lo menos 3 derrames confirmados por la empresa y por el gobierno de la provincia de San Juan, que fueron en septiembre de 2015, septiembre de 2016, y en marzo de 2017. ¿Cómo, si podemos hacer como una distinción, ¿no? Digo, de cómo se vive, no sé si podrás realmente, pero ¿cómo viviste por un lado el terremoto, digamos, y cómo viviste también el miedo de que pase algo con la mina? Digo, ¿se puede separar eso o es todo un momento de mucha tensión recontra grabado por el tema de las mineras? Bueno, nosotros desde septiembre de 2015, cada vez que existe un temblor o algo más importante como un terremoto, ya sea en Chile, ya sea en Mendoza o ya sea en San Juan, nosotros inmediatamente después de pasar el temor y la angustia de esos momentos en que está temblando toda la tierra, inmediatamente después nosotros desde la Asamblea Hacha No Se Toca y la mayoría de los hachalleros pensamos en qué habrá pasado en la mina. Pero ¿por qué esto de pensar qué habrá pasado en la mina? Porque nunca nos comunicaron absolutamente nada. La mina Veladero, como les decía, ya confirmaron 3 derrames en distintas épocas, pero luego de que nosotros tuvimos el rumor, luego de que la población de Hachal se movilizó, y recién ahí vino la confirmación de los derrames. O sea que ellos nunca informan absolutamente nada a la población, ocultan información que es totalmente delicada, porque la población aguas abajo de la mina Veladero somos los que primero nos tendríamos que enterar, y en definitiva, en esos 3 derrames que fueron posteriormente confirmados, nos enteramos al último. Entonces, nunca nos vamos a enterar. El gobernador Uñac dio ayer el parte de todo lo que había pasado y dijo que desde las empresas mineras se le había informado que no había pasado nada. Pero con eso nosotros no nos quedamos tranquilos. Claro, totalmente. Y Saúl, te pregunto algo para la gente que quizás no sabe cuál es el riesgo. ¿Qué implica un derrame o qué implicaron los derrames que hubo allí en San Juan? Bueno, la mina Veladero trabaja con solución cianurada, que es agua con cianuro, pero extrae con la solución cianurada, cuando se le echa esa solución cianurada a las grandes pilas de lixiviación, que serían grandes territorios de roca triturada, regada con mangueras. Sí, hay mangueras que tienen perforaciones y que van regando toda esa superficie de roca triturada. ¿Para qué? Para que se dé la lixiviación. Es decir, para extraer con esa agua cianurada los metales preciosos, oro, plata, mercurio y otros metales preciosos y metales pesados. Cuando hubo en cada una de esas tres derrames confirmados, lo que sucedió es que el río Jáchal, que es el río que riega toda la superficie cultivable de Jáchal y que da de beber a nuestros animales y a un 40% de la población de Jáchal, porque toman agua de la misma cuenca del río Jáchal, ese río, tanto en forma superficial como subterránea, trajo cianuro, pero también trajo mercurio. El mercurio es uno de los elementos más contaminantes de la tierra. El mercurio no se lo puede diluir, no se lo puede precipitar, no se lo puede degradar con nada. Y para colmo es bioacumulable, es decir que si se riegan verduras con agua con mercurio, esas verduras acumulan mercurio y cuando uno las consume, el ser humano las consume, también está consumiendo mercurio. Cuando ese mercurio es tomado en el agua por animales y luego uno consume esos animales, también está consumiendo mercurio. Cuando los peces que nadan en aguas con mercurio consumen el mercurio, también luego al consumir los peces consumimos mercurio. Y trae una degradación en el sistema nervioso central, sobre todo del ser humano, que se va degradando año tras año. El más perjudicado, el ser humano más perjudicado en todo este recorrido cuando está en contacto con el mercurio es la persona por nacer. El bebé que está en la panza de la madre, ese es el que sufre un deterioro impresionante en función de la cantidad de mercurio que haya ingerido su madre. Pero bueno, todos nosotros acá en Jáchal estamos expuestos a ese grado de contaminación, y que es preocupante. ¿Por qué? Porque ya hay un caso histórico de Minamata, en Japón, en donde una población que es la que está alrededor de la bahía de Minamata, estuvo contaminándose por haber consumido peces con mercurio durante 40 años. Durante 40 años, hasta que la enfermedad ya afectó a un montón de personas y ya fue inocultable la enfermedad. O sea, nosotros ya tenemos en la historia mundial un caso concreto de contaminación con mercurio y que provoca serios daños, pero no va a provocar una mortandad de jachayeros en este momento. Saúl, ¿cómo estás acá? Te saluda Agustina. Justo de esto quería preguntarte, porque el tema del consumo del mercurio trae, al parecer, digamos, enfermedades a largo plazo, sería. Sí. Claro, no es que al consumo, por ejemplo, de algún animal que haya a su vez consumido mercurio, ya uno se enferma o empieza a tener síntomas, sino que es no. Largo plazo. Exactamente. Hay un documento del Ministerio de Salud de la Nación de marzo de 2008 que se llama Mercurio, Cartilla de Información, y en ella uno de los párrafos dice: la exposición al mercurio ha sido asociada con efectos tan disímiles como infartos de miocardio, autismo, friomalgia, síndrome de fatiga crónica, lupus, demencia, mal de Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple y otros cuadros neurológicos, metabólicos, hormonales, renales y dermatológicos. Si bien, sigue diciendo este documento, la discusión científica no está cerrada para varios de estos efectos y cuyo grado de asociación todavía no está establecida, la diversidad y la gravedad de los cuadros explican la preocupación de profesionales y población general respecto de la exposición a compuestos de mercurio. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá en Jáchal? Que se han incrementado en estos años enfermedades como autismo, lupus, demencia, mal de Parkinson, Alzheimer, esclerosis múltiple y otros cuadros neurológicos y renales, que a nosotros nos preocupan sobremanera. Nosotros hasta el año 2009 tomábamos agua de la misma cuenca del río Jáchal. pero por preocupación de la población por tener la mina Veladero en las nacientes del río Jáchal, es que se nos buscó otra fuente alternativa para la ciudad de Jáchal, para el centro de, para San José de Jáchal, que son, es un acuífero, el acuífero de Pampa del Chañar o acuífero de Huachi, que está a 22 kilómetros del centro de acá de Jáchal, más al norte del, de la ciudad. Y desde allí se nos trae, por un acueducto, se nos trae agua de buena calidad. Justamente por eso estaríamos medianamente a salvo. Pero en estos últimos meses nosotros nos hemos dado cuenta y hemos generado una denuncia con presentaciones judiciales y todo con las pruebas que pudimos conseguir, en donde se nos estaba mezclando el agua del río Jáchal con el agua de buena calidad que viene del acuífero de Huachi. O sea, inclusive nuestros gobernantes tienen la posibilidad de seguirnos maltratando como ciudadanos. ¿Por qué? Porque no va a haber un efecto inmediato en nuestra salud. Estamos charlando con Saúl Ceballos, él es integrante de la Asamblea Jáchal. No sé, es que esto que contás, esto último que contás, me lleva al momento en el que Alberto Fernández se sentó en una conferencia de prensa junto a Sergio Uñac y a Gioja también, y hablaron de la importancia de la minería, ¿no? De la importancia de trabajar la minería de forma sustentable, de forma segura, de que era algo que, bueno, como siempre, que trae trabajo, todas estas mentiras que suelen acompañar a la idea de la minería. Y también me lleva a recordar que la minera fue declarada en el principio de la pandemia como actividad esencial, ¿no? Bueno, ¿se incrementó el laburo de la minería allá en San Juan con todas estas cosas? No se incrementó, y además justamente se la tuvo como actividad esencial sin serlo. Es más, ¿por qué? Porque ellos no pueden perder ni una sola hora de trabajo porque pierden dinero sus accionistas en Canadá. O sea, no es por otra razón. Hubo un brote grande de COVID hace un mes y medio atrás en la mina Veladero, y ni siquiera en esa oportunidad pudieron cerrarla durante 15 días. ¿Qué es lo tragicómico? Que no cesó una actividad que, según el balance de ganancias que ellos dieron a conocer de 2019, ellos podrían estar 43 meses sin tener pérdidas y sin trabajar, pagándoles religiosamente los salarios a los trabajadores. O sea, es una de las pocas actividades que gana tantísimo dinero que podría mantenerse 43 meses sin trabajar y pagándoles los salarios a los trabajadores sin tener pérdida. Bueno, ni siquiera con ese antecedente la mina Veladero dejó de trabajar durante 14 días, que hubiese sido lo aconsejable para parar el brote. O sea, en esto de que vos mencionas que nuestros funcionarios hablan de una minería sustentable, que se puede hacer con controles, etcétera, etcétera, se les escapa algo muy básico en la provincia de San Juan, que son los temblores. El terremoto de mayor magnitud registrado en la historia de la República Argentina fue en el año 1894, el 27 de octubre de 1894, con 8.2 grados de magnitud. O sea, 8.2. El que sufrimos hace un par de días acá en San Juan fue de 6.4. De 8.2. ¿Y dónde se realizó este, dónde tuvo el epicentro este terremoto? En el Valle del Cura. Ahí donde está Veladero, donde está Pascualama, donde está el proyecto del Carmen, todos estos proyectos de la irresponsable canadiense Barrick Gold. Para colmo de males, ahora quieren hacer proyectos de minería de cobre, por ejemplo el proyecto José María o Filo del Sol, en donde estos estas minas previstas tienen dique de cola. La mina Veladero no tiene dique de cola, sino que tiene valle de lixiviación, que son estructuras parecidas, pero son con otros fines. El dique de cola lo único que hace es todos los desechos de el proceso minero los va acumulando ahí. Un dique de colas fue lo que se rompió hace 3 años en Brumadinho, en Minas Gerais, en Brasil, que hubo 300 muertos, que se derrumbó sin tener ni siquiera un pequeño temblor. Se derrumbó porque el dique de colas es frágil, es rompible, y bueno, acá quieren generar minería de cobre en el proyecto José María, que es lo que está más avanzado, y ni siquiera los cachayeros nos han preguntado nada, y salen en el diario de Cuyo, de mayor circulación en la provincia de San Juan, diciendo que la minería acá tiene licencia social. ¿Cómo va a tener licencia social si no nos preguntás? Bueno, en el proyecto José María van a hacer un dique de cola cuya pared, cuando termine de la vida útil de este de esta mina, que son 19 años, es que se prevé, va a tener 190 metros de altitud. Un dique de colas en un lugar en donde se registró el mayor terremoto de la historia de la República Argentina, con 8.2 grados, con un dique de colas de una pared de 190 metros de alto. O sea, no sé qué piensan nuestros gobernantes. Ni siquiera es un buen negocio para la República Argentina, ni siquiera es un buen negocio para la provincia de San Juan. La provincia de San Juan, para Filo del Sol, va a tener que poner 41 millones de dólares para poder darle parte de la infraestructura necesaria para que saque la minera Mina del Sol, saque su producción desde San Juan hasta el puerto de Rosario, porque va en concentrado, va en una en un tipo de vaso en donde va cobre, oro, plata y todos los otros metales preciosos. Va a tener que poner 41 millones de dólares. Les estamos pagando para que nos saquen. Sí. Y les está exigiendo el grupo Lundin, que es el grupo que tiene la mina José María, les está exigiendo al gobierno nacional que deje de cobrar retenciones durante 4 años. El presidente Alberto Fernández ya bajó las retenciones, eran del 12% y las tendrían que haber dejado del 12% por todo el sistema frágil económico que tenemos a raíz de la pandemia, y no lo ha dejado, las bajó del 12 al 8%. Con eso, el gobierno nacional terminó perdiendo 4.000 millones de pesos en el año 2020, nada más. 4.000 millones de pesos que tranquilamente nos hubiesen servido para cualquier otra cosa. Eso lo dejó de lado. Y ahora se va a terminar de bajar los pantalones con el grupo Lundin para que el saqueo sea completo. Increíble, realmente es tremendo, cada vez más tremendo lo que contás. Saúl, para cerrar, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, retomo al sismo que, bueno, que se vivió el pasado lunes en la medianoche. Tuvo efecto en otras provincias, tuvo efecto también en Chile. ¿Cómo digo, qué consecuencias dejó ahí? Sabemos que víctimas fatales no hubo, pero ¿alguna consecuencia que haya dejado allá en San Juan? Sí, en distintos departamentos de la provincia de San Juan, sobre todo en el departamento Pocito, de donde es oriundo y gobernó durante muchos años Sergio Mauricio Uñac, el gobernador actual de la provincia de San Juan, dejó familias sin casas. Son casas de asentamientos que se han hecho con adobes, y bueno, y el terremoto fue tan grande que las dejó sin casas. En este momento hay muchas familias con la casa deteriorada, que no es aconsejable seguir viviendo dentro de esa casa, y hay por lo menos 5 o 7 familias que se quedaron sin casa porque se les cayó la mayoría del lugar donde ellos vivían. Esto es lo que, bueno, ahora las personas están reclamando porque necesitan un lugar y se ven expuestas, a, menos mal que es verano, donde no hace frío, pero bueno, evidentemente quedarse sin casa y sin una respuesta rápida ha hecho que se generen carpas y ollas populares para poder asistir a esas personas. Gracias a Dios no hubo víctimas fatales y gracias a Dios no fue más fuerte este terremoto. Como les decía, fue de 6.4. El más grande registrado en la historia de la República Argentina fue de 8.2. Lo cual es inimaginable. O sea, nosotros que vivimos acostumbrados acá a los temblores, el del lunes pasado nos asustó muchísimo. Claro. Uno de 8.2, yo no me lo imagino. Y como siempre, bueno, por supuesto, quienes están ahí poniendo la fuerza para acompañar a estas familias son los vecinos, las vecinas, las asociaciones y el Estado todavía sin dar mucha respuesta, así que sigue siendo tremendo. Te mandamos un abrazo gigante, Saúl. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberse interesado de estos temas y bueno, un saludo grande y felicitaciones por el programa. Adiós, muchas gracias. Adiós. Él fue Saúl Ceballos de la Asamblea Hachal No Se Toca de San Juan. Bajate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Recordarán que no se relaja. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Estúpido. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bajate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Una vez aquí en la radio charlamos sobre esta editorial, sobre Pachamamita Libros y el laburo que hacen, que está buenísimo realmente. Y en este caso, bueno, sacaron un nuevo libro que se llama Mundo Zombie y Otros Cuentos. Es un libro de varios cuentos, así que queremos saber de qué se trata. Por eso lo invitamos al querido Martín Crespi, que es parte de Pachamamita Libros. Bienvenido, Martín, al aire de La Retaguardia. ¿Cómo estás? Muy bien, Pedro, muchas gracias por la posibilidad de, bueno, compartir estos momentos con ustedes. Queremos saber de qué se trata este libro, de qué se tratan estos cuentos. Nos encontramos con, por ejemplo, Rebelión en la Megagranja Porcina, que me parece ya una maravilla como nombre, digamos. Bueno, son una serie de cuentos, como vos mencionabas, o justo junto con Diana Cheró, decidimos aventurarnos cambiando la estructura en la cual nosotros veníamos trabajando. Comúnmente trabajábamos sobre un cuento, un relato, una historia, y después teníamos distintas actividades didácticas que hacían referencia a esa problemática. Tenemos 7 publicaciones así, con esa estructura, y en esta oportunidad decidimos cambiar el formato y nos aventuramos a hacer 9 relatos más o menos cortos, sobre diversas problemáticas ambientales, entre ellas el tema de los chanchos chinos, ¿no? El tema de las megagranjas porcinas. Y jugamos con el humor como herramienta a la hora de comunicar, como estrategia de comunicación. Así que son relatos sencillos, que juegan con la picardía, con el doble sentido, con el juego de palabras, y que trabajan sobre, o por lo menos tienen el trasfondo de las diversas problemáticas ambientales que nos toca atravesar en este momento. El tema de los chanchos chinos, la harina transgénica, el acaparamiento de tierras, el tema de la quema de bosque, la deforestación, en fin, hay una serie de problemáticas que son temporales, que son coyunturales, y las abordamos desde el humor pensado para las infancias. Veníamos contando al principio de este programa un poquito de qué se trata la editorial y el laburo que hacen en general. Porque acá ya en la radio, no justamente en este programa, pero ya estuvimos charlando con vos sobre el proyecto de Pachamamita Libros, y la verdad es que es súper necesario en un contexto como el que tenemos ahora, y con el que va creciendo con el paso de los años, donde todos estos todas estas industrias se siguen incrementando, siguen creciendo, los gobiernos le siguen dando facilidades, ¿no? Así que es realmente muy necesario. ¿Cómo lo viven ustedes? Sí, tal cual. Mira, cuando hablamos con Diana Cheró, que es la ilustradora, hacemos referencia a esto, ¿no? Nosotros trabajamos sobre el concepto de extractivismo, y como vos bien mencionabas, cambian los gobiernos, pero la estructura, la matriz productiva de nuestro país sigue basándose en esto, en la extracción desmedida de los recursos naturales, de naturaleza en general, ¿no? De bienes comunes en última instancia. Entonces, claro, por supuesto tiene un impacto social y ambiental este tipo de extracción de naturaleza, afectando a los cuerpos y a los territorios. Entonces, eso siguió más allá de la pandemia, más allá del COVID, más allá de la cuarentena. Estas actividades fueron esenciales a la hora del país seguir produciendo dólares para pagar deuda. Por lo tanto, el deterioro en un contexto de cambio climático y de calentamiento global es alarmante, que se siga utilizando tanta cantidad de agua en este tipo de industrias, ¿no? Que tienen que ver con la demanda de los mercados internacionales, ¿no? Esto de producir commodities, porque hay una demanda de los grandes mercados a nivel global. Pero claro, las consecuencias ambientales no las paga el mercado mundial, no las paga la bolsa de comercio de Nueva York, la pagamos nosotros, y la pagamos con el deterioro de los territorios y la salud de nuestros cuerpos. Entonces me parece que hay que cambiar la matriz productiva, porque si pensamos en las futuras generaciones con este contexto que yo te mencionaba de calentamiento global, nos encontramos definitivamente en un callejón sin salida y cada vez más arrinconados, ¿no? Ya hay datos alarmantes. Bueno, se está viendo ahora en Córdoba cómo está con unas pequeñas, cómo cambió la variable de la lluvia. Yo hace poquito estuve en Capilla del Monte, cómo cambió la cantidad de agua que cae en poco tiempo. No están los bosques, están las quemas, y ya están pensando en lotear esos territorios, y cómo esa agua que cae arrasa con todo lo que está río abajo. Y ese es uno de los casos. Después tenemos un montón de casos más. Hay un concepto que trabaja Walter Penge, que es ingeniero agrónomo, que es un referente muy importante, sobre el tema del agua virtual, la cantidad de agua que se va con la cantidad de toneladas que se exportan. Y eso provoca un desbalance hídrico a nivel planetario. Bueno, eso no se contempla, ¿no? Nosotros vivimos en una pampa húmeda donde el agua por ahora, por el momento, está disponible. Pero bueno, ese desbalance hídrico, esa cantidad de agua para producir un kilogramo nada más de soja se necesitan desde la germinación de la semilla hasta que se cosecha 2.300 litros de agua. Entonces es una locura todo lo que gira en torno a estos modelos productivos que son extractivistas, ¿no? Que extraen la naturaleza, extraen en última instancia los recursos naturales, provocando, como te decía anteriormente, consecuencias en los cuerpos y en los territorios, ¿no? Porque termina siendo una lógica depredadora. Cuanto más recursos se pueden extraer, más deuda se va a pagar. Pero la deuda no es que se acaba. El juego de la deuda externa es que constantemente sigamos pagando. Y ahí políticos cómplices, y hay gobiernos cómplices, y bueno, y es toda una estructura que lamentablemente termina acumulando dinero en los bancos, termina ampliando las cuentas en forma virtual, pero los deterioros que se ven en forma, en contexto así ambiental, el deterioro que se está produciendo en la naturaleza es terrible. Y pensamos que el mundo no tiene límites, esto de podemos seguir destruyendo la naturaleza como si le daríamos tiempo a que se regenerara. Y lamentablemente no está ocurriendo eso. Y eso es un poco lo que trabajamos en el libro, ¿no? Este tipo de producciones a gran escala, trabajadas del humor, pero pensando en los impactos que eso genera. Entonces, uno de los temas que también trabajamos en el libro es esto de la pesca desmedida, ¿no? Lo que se hace con la pesca de arrastre. Es como se sacan todos los recursos que están en los mares con unas redes inmensas, y los peces que no son comerciales, no son viables comercialmente, se desechan, ríos moribundos y muertos a los mares. Y eso provoca un desequilibrio terrible. Y bueno, se sigue haciendo, ¿no? Lo que impera es la mercantilización de la naturaleza. Y a partir de ahí todo entra en juego, todo vale. Sí, la verdad que es realmente tremendo, y hay algo que me llama mucho la atención. Digo, si entramos a la página de Pachamamita Libros y vemos la presentación, un poco lo que cuenta de este libro Mundo Zombie y otros cuentos, nos encontramos con la imagen de unas personas caminando por un barrio, podría decirse, todas agarradas del teléfono, zombies mirando el teléfono y nada más a su alrededor. Y pasa un poco esto, bueno, digo, pasa mucho en la sociedad, pero pasa un poco también con cómo ahí adentro metidos ignoramos todo lo que pasa en nuestro alrededor. Digo, todas estas cosas un montón de gente las ignora y la realidad es que la información dentro del mundo virtual está más a la mano todavía y podemos conocer realmente todos los procesos nefastos que se viven en nuestro país y así todo, mucha gente elige ignorarlas y quedarse en otro mundo, ¿no? Exacto, exactamente. Mira, como te decía, trabajamos distintas problemáticas, pero también algunos conceptos, algunas ideas que nos atraviesan en esta temporalidad que nos toca vivir. Y uno de esos, el argumento de este cuento que se llama Mundo Zombie, es justamente este, que las abuelas y los abuelos cuando están frente a las pantallas de los televisores se transforman en zombies. Las mamás y los papás cuando están frente a los televisores, a las computadoras y a los celulares se transforman en zombies. Y las infancias cuando están frente a las tablets, a los celulares, a las play, se transforman en zombies. Ese es el argumento del libro, de la trama. Y me parece que hace justamente referencia a esto, cómo estamos atrapados por estas tecnologías que, si, como bien vos marcas, está al alcance el conocimiento, el contenido, si uno tiene la inquietud, si uno lo busca, pero si no, hay una oferta desmedida de contenido vacío, ¿no? Esto del entretenimiento vacío. Y eso es lo que hacemos hincapié, porque yo lo veo en mi niño que tiene 7 años, ahora va a cumplir 8, y se pasa horas, y más en el contexto de pandemia, se pasa horas frente a la pantalla. Y es muy difícil sacarlo de esa lógica, es muy difícil presentarle los atractivos de la vida real y no la competencia que te provoca vos la pantalla de la vida virtual, porque estás compitiendo de forma desleal, porque la pantalla la tenés a 10 centímetros, 20 centímetros de tus ojos y tiene movimiento, tiene sonido, tiene animaciones y tiene entretenimiento que está súper estudiado cómo cautivar, ¿no? Cómo cautivar desde el punto de vista del psicoanálisis, ¿no? Jugar con la compulsión, con la ansiedad, con un montón de factores que hacen y que determinan que vos estés frente a la pantalla. Y en ese contexto que nosotros estábamos haciendo este cuento, aparece la pandemia. Y claro, en el contexto de la pandemia, las pantallas de alguna manera nos salvaron los vínculos, ¿no? Nos estábamos aislados socialmente y vinieron de alguna manera a compensar un poco esa absorción que hace de las vidas a través de las pantallas. Entonces le tuvimos que dar una vuelta de rosca a esto de alarmar, ¿no? Por lo menos insinuar el riesgo de pasar demasiadas horas frente a las pantallas porque terminamos cautivos. Hay un montón de libros y de análisis que se hacen desde el punto de vista filosófico, psicológico, sociológico, de cómo estamos cautivos por las pantallas en la actualidad. Y pensando en las infancias, la cantidad de horas que pasan, bueno, me parece que es un recurso importante a considerar a la hora de trabajar contenido. Yo creo que no hay que desmerecer esto de las nuevas tecnologías, pero bueno, plantear otras alternativas, ¿no? Esto de si pasamos 2 o 3 horas, bueno, ¿qué hacemos en una huerta, un espacio recreativo al aire libre? ¿Cómo nos vinculamos en contexto de COVID? ¿Cómo se vinculan las infancias después del COVID? Bueno, me parece que hay que estar atento a todo eso porque si no terminamos cautivos y presos de lo que nos ofrece la pantalla. Y no nos damos cuenta, incluso nosotros como adultos, y pasamos, 3, 4 horas inmersos en contenidos vacíos, ¿no? Porque está todo estudiado para cautivar la atención de los que están frente a estos dispositivos. Así que una de las formas era trabajarlo desde la literatura y plantear estas cuestiones. Y después otro concepto que hicimos y nos arriesgamos a trabajar es el concepto de alienación. Eso quería preguntar. Justamente me interesa muchísimo. El nombre ya me llamó muchísimo la atención. Los alienígenas alienados. ¿A qué viene? Exacto. Mira, nosotros estamos subiendo de a poquito el material porque usábamos una plataforma ISO y la verdad que no me permite continuar subiendo porque cubrí el monto de capacidad, entonces me cobran. Pero lo estamos subiendo ahí en JPG el libro. El libro así en partes. Y este cuento, este relato, queríamos trabajar el concepto de alienación, ¿no? Esto de cómo nos sentimos nosotros fuera de nosotros mismos, ¿no? Cuando no tenemos, cuando nos sentimos y todos estos temas están relacionados unos con otros. Cuando te hablaba de esto de mundo zombie, también tiene que ver y entra en juego la alienación. Y ahí esto de la alienación pensado para las infancias. Ahí nosotros trabajamos con un glosario siempre en cada uno de los cuentos, y en cada uno de los glosarios, bueno, trabajamos y desarrollamos cada una de las palabras. Es decir, ¿qué es el concepto de alienación? ¿Cómo lo interpretamos para este cuento en particular? Porque tiene distintas acepciones, y en este particular, bueno, es cuando las personas se sienten fuera de sí mismas, ¿no? Y lo que eso implica, y al sentirse fuera de sí misma, al no reconocerse como un individuo, al no reconocerse parte de la naturaleza, parte de un mundo, bueno, es las consecuencias que llevan a eso. Y jugamos con estas figuras de los alienígenas que terminan estando alienados, que viajan de planeta en planeta hasta llegar a la Tierra, y se encuentran con un mundo lleno de vida, ¿no? Pero en cada planeta que van recorriendo, dejan algunas consecuencias, dejan contaminaciones, entonces van contaminando todo. Y la idea es un poco reflejar eso, lo que estamos haciendo los humanos en este planeta. Es decir, la mayoría estamos alienados, estamos haciendo cosas que no nos gusta hacer, nos sentimos fuera de nosotros mismos, no sabemos quiénes somos realmente, qué es lo que queremos, que somos parte de un todo, de un planeta que está vivo. Y bueno, y las consecuencias que eso tiene al sentirnos fuera de sí mismo, ¿no? Fuera de nuestro entorno, de pensar al otro, a la otra, incluso de pensar a la naturaleza como una otredad, ¿no? Entonces, bueno, hay un juego ahí de referencia a estos alienígenas que de alguna manera nos hace replantear qué es lo que estamos haciendo nosotros en este planeta que está vivo y lo estamos matando con todas esta forma de vivir que, como te decía anteriormente, termina siendo depredatoria. Martín, nos quedamos sin tiempo. Contanos cómo podemos acceder al libro, cuándo. Bien, por el momento yo todavía no tuve la oportunidad de hacer la distribución. Ahora este viernes viajo para la comarca serrana de la provincia de Buenos Aires. Estaré por Cerro La Ventana, Saldungaray, Pigüé, haciendo algunas presentaciones, pero se contactan conmigo a través de la página, que es pachamamitalibros.com.ar. Ahí están todos los libros anteriores subidos. Este de Mundo Zombie está a media subido, tengo que terminar de subirlo. Está todo el material disponible, liberado. Y se contactan por ahí, por la página, está mi mail, está mi teléfono, y nos ponemos en contacto y vemos la forma de que les llegue el material. Y si no, bueno, hay algunos puntos de referencia de venta que también están ahí en la página. Excelente. Bueno, te mandamos un gran abrazo. Como siempre, tremendo laburo hacen. Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión, ¿sí? Un abrazo gigante, Martín. Él fue Martín Crespi, de la editorial Pachamamita Libros, y nos habló sobre Mundo Zombie y otros cuentos. Llegó el momento de escuchar el quinto capítulo de este radioteatro que venimos escuchando hace bastantes semanas y que tenemos que seguir conociendo cómo sigue, ¿no? Bueno, así que sentate, acomodate y tomate algo fresquito y disfruta. Sobre todo fresquito. Adoquines, uh-huh. Las voces de un barrio del grupo de teatro comunitario Res o No Res, capítulo 5. Res o No Res Radio Teatro presenta Adoquines, las voces de un barrio. Episodio 5. En el episodio anterior, Pepe, el guardia del túnel, está preocupado porque duda de las voces que escuchó con los chicos la otra noche. Teme ingresar al túnel, pero toma coraje y, ayudado por Oliverio, el gato del túnel, entra y confirma lo que sospechaba. Los adoquines hablan y cuentan historias de otros tiempos. Algunas dialogan, otras hablan solas, todas son diferentes. En este episodio, la arquitecta hará una visita a los túneles, donde todo se está preparando para la inauguración del primer tramo de la obra. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Hoy es un gran día. ¿Está todo listo? Sí, bueno, no, o sea, sí, sí. ¿Pero en qué quedamos? ¿Sí o no? Es que el señor le quiere decir que está todo listo, señora. Terminamos todo. El revoque fino, el grueso, los empalmes. Todo como usted pidió. El único tema que tenemos es el árbitro que no se va. Pero esto es un chiste, es una cámara oculta, algo así. ¿No podemos llamar al 911? No, no, señora. Quédese tranquila, que yo me hago responsable. Es muy tranquilo. Y ya acordamos que antes del evento se va a ir. No molesta para nada. Claro, es verdad, arquitecta. Acá en el barrio lo conocen todos. Es bueno. Solo le dio por estar ahí unos días. ¿Qué se le va a hacer? La verdad no era lo que esperaba. Pero si no hay otra opción, voy a tener que hablar con la chica de la radio para ver cómo hacemos. Lo único que me falta es que lo entrevisten. Ya la última vez se desmadró todo acá con los vecinos. Hola, ¿cómo le va, arquitecta? ¿Todo listo? Sí, sí, todo listo. Tenemos un temita. Parece que hay un señor que está viviendo unos días en el túnel. Te pido, por favor, que nos concentremos en la obra y los beneficios que le va a traer al barrio. ¿Me entendés, no? Una onda así positiva, verde, onda resiliencia, eso. ¿Cómo el barrio resurge con esta obra y se encamina hacia el progreso? Disculpe, arquitecta, sí, nosotros vamos a hacer la cobertura, solo que no puedo mentir en lo que haga. Si suceden cosas, no podemos obviarlas. No, no, linda. ¿Cómo te voy a pedir eso? Vos hacés tu trabajo, pero concéntrate en la obra, ¿ok? Son el único medio que ingresa antes del lanzamiento. Imagínate que es una primicia y hay muchos medios, ¿no? Sí, sí, entiendo. No tiene de qué preocuparse. Arquitecta, ya está todo listo para bajar. Llegaron los vecinos y preguntan por usted. Ahí voy, ahí voy. Hola, buenos días a todos. Estamos hoy acá para ser testigos de los avances reales de esta gestión, que se propone lograr logros que parecen imposibles, pero al final se logran. Ustedes lo van a ver hoy acá con sus propios ojos. Esto es verdad. Esto es cemento, ladrillo. Esto es trabajo, señores. Trabajo que estamos haciendo entre todos y va a ser para beneficio de todo el barrio. Y ahora sí, los invito a ingresar al túnel. Adelante, por favor. Les pido que se concentren en lo positivo. No se detengan en lo que falta. Eso lo finalizaremos con la fuerza que esta gestión tiene. Vean cómo avanza esta etapa inicial. Vean lo que sí hicimos. ¡Corner! ¡Vamos! ¡Muévase, señora! ¡Tiene que ir a la punta! Allá en la punta, donde está la luz de emergencia. Usted, querido, no empuje, compañero, que ya tiene amarilla. ¿O quiere irse al vestuario? Tranquilo, César. ¿Te acordás de lo que hablamos? Hoy es el día que no jugamos el partido acá. Pero, ¿ustedes juegan al fútbol acá? ¿En qué momento? Con razón estamos tardando tanto. No, arquitecta. Es un modo de decir, nada más. Porque el señor todo lo relaciona con el fulbo. Pepe, ¿puedes acompañarlo para el ala derecha del túnel que César va a ir a descansar un rato? Sí, sí, capataz. Vamos juntos, que yo también quiero apolillar un rato. Muy buenos días a todos. Otra vez desde Mataderos estamos acompañando a la arquitecta María Aguilar Donato, que junto con los vecinos del barrio realizan una visita guiada por la obra que tanto esperan. Esta obra que tiene sus puntos polémicos, pero que la gestión espera poder superarlas y avanzar sobre el barrio. Acá los vecinos me contaron que este es el primer proyecto de otros que tienen pensados para modernizar la zona. ¿Podría explicarnos algo, arquitecta? Sí, sí, Lauriana. Este es el primer proyecto de un master plan que tiene la nueva gestión, porque queremos que Mataderos sea un barrio modelo. Estamos trabajando a sol y a sombra y pensando junto a los vecinos para que el barrio gane en calidad, sobre todo en calidad de vida para ellos, que van a ser los protagonistas de cambio en su propio barrio. Es algo muy emocionante saber que uno forma parte de un cambio tan grande. Justicia y dignidad. Los túneles de la ciudad. Justicia y dignidad. Los túneles de la ciudad. Justicia y dignidad. Justicia y dignidad. ¿Qué haces, Aldo? ¿Dónde está Pepe? Me dijeron mis nietos que estuvieron escuchando con él. ¿Es verdad? Yo lo dije, y Amelia me lo contó, y yo vine con Tito y no sé si era, no, si no era mamá o la tía María Justa, pero yo sé que este lugar es nuestro, y no lo van a tapar. Quiero escuchar, pero ¿revocaron los adoquines? ¿Qué pasa, Elvira? No, no está todo revocado. Hay una parte que falta, que la terminamos esta semana. Pero no podés ir ahí. ¿Me escuchaste? Ya bastante tenemos con el árbitro. ¿Hay un árbitro? No me diga que te relató el partido el adoquín. Si le digo a Quito, se muere. No lo saco más de acá. ¿Era de Chicago? Pero no, Elvi. El árbitro, el vecino. César. El que dirige el tránsito. Está viviendo acá en el túnel por unos días. Pero... no. Elvi, venís para acá, Elvira, no pases para allá. Ya van a ver que hablan acá abajo y lo van a escuchar todo. Ya van a ver. Por favor, querida, corta la transmisión. Yo diría que vengas en otro momento, cuando estemos más ordenados. Porque evidentemente faltan terminar detalles y no estaría bueno que esto salga en los medios. ¡Amarilla! A llorar a la iglesia, señora. Se lo avisé antes. Y usted, señor, no pise la línea porque está en Northside. Poneme el bar, por favor. No se hagan los rebeldes y vayan todos para atrás. Esta barrera está muy adelante. Vamos, como dice la canción, un pasito para atrás. Si van a patear un tiro libre es desde la línea que está ahí, ¿entendido? Esperen que el juez de línea me está diciendo algo. Usted, el de remera verde, suelte al compañero. No puede agarrarlo así la camiseta. ¿Y este? ¿De dónde salió? ¿Usted se está quejando? Basta de echarle y vaya a jugar. Vaya a transpirar la camiseta, que eso es lo que tiene que hacer. Ya le dije en el partido de la fecha anterior que menos pico y más pelota. Vamos, vamos, muévase. Leo, esto está muy descontrolado. Hay muchos vecinos, algunos están acompañando a la arquitecta y la gestión. Y otro grupo de vecinos está reclamando por los túneles y la historia. También hay un vecino árbitro que parece que se mudó al túnel y dirige las cosas como si fuera un partido. No sé vos, decime qué hacemos. La arquitecta tiene la presión baja y no sabemos cómo auxiliarla. Laureana, estás al aire. Seguimos cubriendo la noticia. Fíjate si podés acompañar a la arquitecta para ver cómo se siente. ¿Podremos hablar con ella? ¿Y Pepe? ¿Dónde está? No me digas que se quedó dormido. Pero, ¿y usted dónde estaba? ¿Qué clase de DT es? ¿No estaba mirando? ¡Se lesionó! ¡Lo sacamos del área de juego! ¡Basta de griterío! ¿Escuchan? ¿Sí cambió el barrio? Sí, cambió. Con don Zacarías Monteiro, José Saldívar, que trabajaban en el mercado de Hacienda. Juan Aguirre trabajaba en el frigorífico Lisandro de la Torre. Ramón Raggio era enfermero en el Hospital Salaberry, y yo que trabajaba en la Hispano-Argentina, nos juntábamos a jugar al truco en el Bar Oviedo. Cuando queríamos comer fainá con moscato, nos íbamos al Cedrón. Ahí se sumaban el padre Reboredo, el cura de la parroquia San Vicente, Eudo, el de la cedería, y el viejo Juiz. Le decíamos el viejo porque era el mayor de todos nosotros. Juan venía alertándonos que la cosa en el frigorífico se estaba poniendo fea, a lo que le decíamos que no sea tan pesimista, que Frondizi no iba a vender el frigorífico, y menos a los ingleses, pero no lográbamos sacarlo de su angustia. Lo hacíamos dudando de nosotros mismos. Laureana, ¿qué estás contando? ¿Quién lee? Nadie, Leo. Lo de la vez pasada, hablan los adoquines. Sí, querida, hablan los adoquines. Y nosotros estamos acá defendiendo este patrimonio histórico, porque no nos van a arrebatar así nomás este lugar que fue testigo de la parte de la historia del barrio, de la historia nacional. Estamos acá luchando todes, codo a codo, porque sabemos que así se hacen las cosas. Y no nos tragamos ningún sapo, eso de la modernidad, ni de las luces, ni de nada de nada. Este lugar es nuestra identidad y la vamos a defender. Ah, y yo me acuerdo de las historias que contaba mi mamá del padre Reboredo, porque mi tío Liceo estuvo en la toma y toda la familia estaba revolucionada. Así que algunos días me dejaban en la parroquia con mis hermanos. ¡Cuánta historia! ¡Cuántos colores! ¡Cuántos colores y aromas de mi infancia! La tiene Maradona en el círculo central. Pasa Diego. Se lleva la pelota Maradona contra Dunga. ¡Ahí va Maradona! ¡Ahí va Maradona para Canilla! ¡Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta! ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Todos debajo de la bandera! ¡Vamos! ¡De la bandera argentina! ¡Hacemos trencito por el túnel! ¡Vamos! ¡Apuren! Pero señor, estamos al aire, no podemos hacer eso. ¡Vamos, señorita! ¡No es argentina usted! ¡Festeje como Dios manda! ¡Debajo de la bandera! ¡Alístese! ¡Usted, súmese a la fiesta! ¡Vamos! ¡Debajo de la bandera, que aquí hay lugar para todos! ¡No te marchiqué! ¡Inseguiendo un gol! ¡Sotto il cielo! De un estate italiana. Pero Laureana, no puede ser. Aparte, estamos al aire. ¿Dónde está la arquitecta? No sé, la acostaron por ahí, donde duerme el árbitro, porque se desmayó. ¡Ey, ey, señora, qué hace! ¡Lateral! Pero me sacó el micrófono. Es mi herramienta de trabajo. ¡Shh! Señorita, sea respetuosa. La señora va a sacar el lateral. Deje de forcejear. Escucha, nena. Oí lo que dice este Doquín. Al poco tiempo se armó un revuelo importante. Había reuniones donde me enteré que estaban dispuestos a tomar el frigorífico porque iban a privatizarlo y nos quedaríamos sin nuestra fuente de trabajo. Al principio tuve miedo. No me atreví a hablar ni a participar. Pero mis compañeras, esas mujeres fuertes, lograron despertar en mí la fuerza que da la unión y el compañerismo, y casi sin darme cuenta me encontré peleando a brazo partido por mis derechos. No nos fue bien. La policía, gendarmería, nos hicieron salir a la fuerza. Gases, cañones. Fue de terror, a pesar de que el barrio, los comerciantes, todos nos apoyaban. Fue una huelga general que nunca se olvidó. Más de 5.000 trabajadores quedamos en la calle. Al tiempo conseguí otro empleo. Pero esta vez fui yo quien lo buscó, y no permití que nunca más me dijeran lo que tenía que hacer, y decidieran por mí. Hice el secundario de noche y fui dueña de mi vida, porque lo positivo de la huelga para mí fue la enseñanza que me dejó: ser fuerte, luchar por mis ideales, valorarme y, a pesar de todo, resistir. Señora, ya está. Devuélveme el micrófono, por favor. Tomá, nena. Ya está. Parece la voz de mi prima Lucía, que Dios la tenga en la gloria. ¿Será Lucía? ¿Lucy? ¿Lucía? ¿Te acordás de la merienda en el patio de la abuela? Nunca comí una galletita de limón más rica. Lucía, háblame. ¿Viste a mi mamá? Justicia y dignidad. Los túneles de la ciudad. Justicia y dignidad. Los túneles de la ciudad. ¡Fuera! No queremos que tapen todo. Queremos la historia viva entre nosotros. No digas historia viva, que hasta ahora solo nos hablaron los finados. Historia viva. Justicia y dignidad. Justicia y dignidad. Bueno, creo que se terminó esta reunión. Lamentablemente, la arquitecta se descompensó. Se siente muy mal y estamos esperando la ambulancia. No, por favor, no pasó nada acá. Ya estoy mejor. Acá mis asesores me van a acompañar y les enviaré novedades para ver cómo seguimos. Aldo, con usted voy a hablar mañana mismo. Yo lo llamo. Sí, señora. ¡Alto ahí! ¡No puede abandonar el campo de juego! Por favor, qué locura. Todo esto es una incoherencia total. ¡Córrase, por favor! ¿Laureana, estás ahí? ¿Laureana? ¿Qué está pasando ahí abajo? Sí, Leo, acá estamos. La arquitecta se descompensó y recién se retira de las instalaciones. Los vecinos por el progreso la acompañan. Acá en el túnel solo quedan algunos empleados de la obra, los vecinos que reclaman por la conservación de este espacio histórico y el árbitro. Por abandono de campo de juego, finalizamos el partido. Justicia y dignidad. Los túneles de la ciudad. Justicia y dignidad. Como verán en la jornada del día de hoy, parece que la pulseada se inclinó a favor de la preservación del espacio histórico. La lucha en este barrio es cuerpo a cuerpo y pudimos confirmar que los adoquines cuentan historias. Los relatos nos van dando algunas pistas y todos los vecinos buscan en sus historias la posibilidad de escuchar a algún familiar. Veremos cómo se resuelve esta batalla en Mataderos. Si nos topamos con historias del pasado, ¿qué importancia tienen en el presente? ¿Sentimos que nos hablan? ¿Queremos saber más de ellas? ¿Por qué? Llegamos al final de este programa, Sando. Muy rápido, pasó muy rápido. Pasó rápido, la verdad que sí. Estamos, hay que decir que estamos acostumbrados al formato de 2 horas. Claro. En A Mí No Me Importa los viernes, que ahora, bueno, estamos de vacaciones. El equipo está de vacaciones. Pero, bueno, pasa rápido un programa de 1 hora, ¿viste? Sí, totalmente. Pero, programón. Y lo bueno es que nos vemos la semana que viene, ¿no? Exactamente. Así que bueno, hasta el miércoles que viene, ¿no?